En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en la sintonía de Teleelch y Radio Marca Elche. Hoy es miércoles 11 de junio de 2025. Y como siempre, como cada día, estamos encantados de tenerte ahí un día más. Recuerda que no solo nos puedes ver por Teleelch o escucharnos por el 101.4, también puedes hacerlo en nuestras dos webs, en teleelch.es y radiomarcaelche.es, en nuestros dos YouTubes y también en nuestra app gratuita Teleelch. Eder Sarabia renueva hasta 2027 y liderará al Elche Club de Fútbol en Primera División. Era un secreto a voces, pero había que confirmarlo. El técnico vasco continuará al frente del banquillo tras conseguir el ascenso de manera brillante. Y Bragarnik, el propietario, con esta renovación envía un mensaje muy claro. Este es su entrenador, su mister fetiche, el que él eligió con muchas dudas hace exactamente un año por su estilo futbolístico y lo hace dándole dos temporadas. Es decir, un mensaje a todo el entorno y a los propios futbolistas que pase lo que pase, Sarabia continuará la siguiente temporada. Aunque ya sabemos cómo esto del fútbol se maneja y qué traicionero es. Y sabes, y más en primera, donde a priori el Elche no será un equipo que se acostumbre a ganar, ojalá que sí, pero es muy difícil, que una mala racha ya sabemos lo que suele suponer, que la cuerda siempre se rompe por el lado más flojo, el del entrenador y no el de los futbolistas. Pero insisto, es la primera vez que Bragarnik da una renovación de dos temporadas. Recuerdo con entrenadores que también consiguieron objetivos, pues era una temporada de renovación, como el caso de Francisco o de Fran Escribá. Y en este sentido está claro que las dos partes están muy unidas, que hay absoluta conexión y que además en el entorno franjiverde el propio Sarabia se lo ha ganado a pulso, el ir ganándose poco a poco la confianza de una afición franjiverde que ahora mismo está entregada al vasco. Era la primera decisión importante para que el proyecto empezara a andar, con Sarabia como entrenador, con Bragarnik como propietario, con Pepe Contreras como director deportivo y con Pedro Sinoca como director general. Esas cuatro patas de la mesa son las que empiezan ya a construir el Elche 25-26, el de la próxima temporada en Primera División. Por cierto, nosotros esta noche despedimos el programa Somos de Primera. Siempre lo hemos sido, pero ahora la primera plantilla, el club también lo es. Este programa tertulia que creábamos tras la pandemia, con el anterior ascenso a Primera División, mantuvimos el nombre a pesar del descenso porque entendíamos, por supuestísimo, que el club, la afición y nuestros invitados siempre han sido de primera. Pero esta noche más que nunca repasaremos las mejores imágenes del ascenso y de la celebración. Lo haremos con el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, con el director deportivo, Pepe Contreras, y con el jefe de operaciones y marketing, Javier Verdejo. Javier Verde, Javi Verde. Esta noche a partir de las 11 en Teleelch, último Somos de Primera de la temporada, y qué maravilla poder celebrarlo. Repasaremos un poquito más el perfil del técnico que ha sido renovado para las dos próximas campañas, algo que no sucedía desde hacía muchísimas temporadas, que un técnico fuera renovado por dos campañas.

a su principal futbolista, a su jugador franquicia, el colombiano Luis Suárez, que está con su selección, ni lo pudo utilizar en la ida, donde perdió en su estadio 1-2, ni lo va a poder utilizar esta noche en el Carlos Tartiere, con lo que el Oviedo, pues entre el resultado de la ida 1-2 y que su principal figura rival no va a estar, pues evidentemente lo tiene todo en la mano para conseguir el pase a la final. Dicho esto, que no se confíen, que no se van a confiar, porque en estos playoffs puede pasar de todo y en los últimos minutos, como estamos viendo a lo largo de la liga regular y también del playoff. Pero bueno, con esa tranquilidad lo estamos viendo. Por cierto, ayer hago una pequeña rectificación, porque efectivamente ayer me lo decía un oyente y tiene razón. Decíamos ayer, ya no había comparativa, que con 76 puntos el Elche ascendió con 77, con 76 también se hubiera ascendido, y en caso de que el Elche no hubiera ganado al Deportivo de La Coruña, pero hubiera empatado, también habría ascendido con 75 en un triple empate con Oviedo y Mirandés, que también se quedaron con 75 como tercero y cuarto. Con lo que, efectivamente, si el Elche hubiera empatado en Coruña, también se hubiese ascendido con 75, que es más o menos la cifra que decíamos durante toda la temporada de punto arriba. 75 puntos, decíamos punto arriba, punto abajo, 76, hubo momentos de 77, otros de 74, pero sabíamos que iban a hacer falta más de los 72 que el año pasado necesitó el Valladolid como segundo. Pero bueno, afortunadamente todo salió bien y el Elche mirará por la tele, y todos miraremos por la tele, a los que nos apetezca y a los que no, pues nada, a ver una peli o una serie o lo que quieras, porque ya no hay tensión, afortunadamente. Se están haciendo las cosas muy lógicas. De un año a esta parte, Cristian Bragarnic, propietario del Elche Club de Fútbol, ha dado un giro, yo diría que importante, a la forma de trabajar. Si al principio Cristian Bragarnic, que compró el club en finales de 2019, que cogió aquel equipo que ascendió en pleno año de pandemia y que luego apostó por entrenador argentino, por jugadores argentinos o sudamericanos, poco a poco ha ido girando y lo demuestra esta renovación por dos temporadas. Algo poco habitual o insólito desde que es propietario del Elche el renovar a un entrenador por dos años. ¿Por qué lo ha hecho? Evidentemente por dos motivos muy claros. Porque ha conseguido en su primer año el éxito del ascenso, se le trajo para hacer un buen fútbol y para estar lo más arriba posible y luchar por el ascenso, pero creo que no se esperaba casi nadie el ascenso directo. Por tanto, primer éxito, el rendimiento. Segundo éxito, y no menos importante para el propietario, el estilo de juego. Y Sarabia tiene un estilo de juego reconocible. Los equipos de Sarabia siempre han sido equipos de autor, sobre todo desde que es primera espada, primero con el Andorra, con el que consiguió un ascenso a segunda división. El siguiente año, una gran temporada donde lo dejó séptimo, sin ser ni mucho menos uno de los favoritos. Y es cierto que el año pasado, en marzo, fue destituido porque el Andorra era colista. El Andorra sin Sarabia no se salvó, acabó descendiendo y 14 meses después Sarabia ha guiado al equipo a primera división. Por tanto, el hecho de haber conseguido el éxito del ascenso y la manera de conseguirlo, ese sello que Bragarnic siempre ha querido para su Elche, un equipo que juegue bien, lo intentó con Jorge Almirón, que donde va triunfa menos en Elche, lo intentó con Becasese, muy irregular, el año pasado hasta finales de marzo llegó a ser segundo y se salía, y luego el hundimiento fue total y quedó en mitad de la tabla. Francisco es un técnico que también siempre le ha gustado por su estilo y bueno, consiguió una permanencia muy holgada y creo recordar que el récord de puntos en primera división con 42. Con Fran Escribá fue la solución de emergencia para salvar al equipo y lo salvó in extremis, pero es cierto que este ascenso es totalmente de Bragarnic, porque es entero, él ha participado en todo. El primer ascenso compró al club en mitad de la temporada, de la que se terminó ascendiendo, e incluso erró en no renovar a Pacheta, que fue el hombre del ascenso, porque él pensaba que no iba a ascenderse, no se iba a ascender. De hecho, y aunque aquí nos granjeamos pues algunas críticas cuando adelantamos antes del primer partido del playoff contra el Zaragoza, en aquella temporada que acabó, fue el año de la pandemia, con el Elche en primera, adelantábamos que el nuevo técnico del Elche iba a ser Jorge Almirón. Se nos tildaba de que íbamos a desestabilizar. Bueno, pues no desestabilizamos nada porque el Elche ascendió y porque nuestra obligación era dar la información. Acertamos y ahí Bragarnik, él pensaba que no se iba a ascender, contrató a Almirón para segunda división. Pero bueno, todo esto lo vengo a decir porque aquel ascenso, hombre, hay que anotárselo en su currículum. Bragarnik lleva dos ascensos a primera división que muy pocos en la historia lo pueden decir. Lo puede decir creo que Martínez Valero y el propio Joaquín Buitrago como presidentes y como propietario, el único propietario tal cual en la historia franjiverde es Bragarnik, lleva dos. Pero es cierto que este sí es absolutamente una criatura suya porque lo ha confeccionado íntegramente él con la ayuda evidentemente del propio Sarabia en una temporada que empezó torcida con la marcha del director deportivo, Chema Aragón, que duró apenas un mes. Las discrepancias empezaron cuando Chema Aragón no pudo fichar al entrenador que él quería. Queda Alves, el que fichó el Sporting y luego cesó, o Antonio Hidalgo, que acaba de firmar, por cierto, por el Deportivo de La Coruña. Y, por cierto, en el Huesca ha firmado Sergi Guilló. El ex franjiverde, desde aquí le deseamos muchísima suerte al bueno de Sergi Guilló, que a punto estuvo de ascender al Mérida. Bueno, pues lo dicho, en una temporada en la que Bragarnik, por encima del director deportivo, eligió a Eder Sarabia, sabía muy bien lo que fichaba. Un entrenador joven, con estilo, con una fuerza incipiente, pero lo que no sabíamos era, y ni él sabía, el resultado final. Por tanto, estos dos años de renovación claramente es un mensaje de absoluta confianza en el trabajo y en el estilo del entrenador. Un estilo, como digo, reconocible, equipo de autor, un Elche valiente que quiere ser, que lo ha demostrado, ha sido protagonista en los 42 partidos, que ha sido el equipo que mayor posesión de balón ha tenido. Y alguien dirá, sí, pero la posesión de balón no te garantiza el éxito. En este caso sí, el éxito se llama ascenso. Con sus vaivenes, con sus derrotas de principio de liga, pero con unos números brillantísimos en la segunda vuelta. Y con un Elche que ha sido muy fiable en el total de la competición. Un Sarabia con carácter. Y muchos diréis, ¿y qué es el carácter? Hay muchísimas definiciones del carácter. Pero en lo futbolístico yo diría que el carácter es el coraje para adoptar un estilo propio. Saber diferenciarse. Un carácter fuerte es el resultado de muchas cualidades destacadas. Y eso es lo que ha demostrado Sarabia, que fue muy criticado al principio, pero que fue evolucionando. Su capacidad de cambiar depende de su capacidad de mejorar. Y su capacidad de mejorar depende de su capacidad de aprender. Y en eso Sarabia siempre ha querido aprender. Y por eso ha cambiado y ha evolucionado. El Elche de los primeros partidos nada tiene que ver, donde perdió 3 de los primeros 4 encuentros y llegó a ser colista al Elche de la segunda vuelta, con 10 victorias consecutivas en el Martínez Valero y siendo el equipo a batir en todos los estadios, cambiando la forma de juego de todos los rivales directos. No olvidemos, en esta temporada, de muchísimas escuadras de enjundia, de mucho historial, y a donde ha sido, el equipo de casa ha cambiado su plan para frenar el juego del Elche. Racing de Santander, Granada, Oviedo, etcétera. Supo evolucionar. no fue contumaz en el error, no fue un tipo tozudo. Ha sabido ir cambiando a un fútbol más pragmático, sin cambiar su esencia de querer ser el protagonista con el balón, de querer tener la bola, porque para eso tiene futbolistas jugones. ¿Cómo le puedes pedir a Alex Febas, a Nico Fernández Mercau, a Nico Castro, a Rodrigo Mendoza, ¿cómo le puedes pedir a esos futbolistas, Josan, Germán Valera, Yago de Santiago, que jueguen a la defensiva? Es imposible. Por eso, este movimiento de renovar a Sarabia, y además por dos temporadas, indica que se confía ciegamente en él, que no va a cambiar su manera de jugar, por mucho que vaya a jugar en primera división. Por eso, yo tengo muchas ganas, como todos, de que el Elche juegue y debute ya en primera, pero además ver la propuesta de Sarabia con el Elche en primera. Porque claro, en primera no vas a someter, como has sometido en posesión de balón, a la gran mayoría de equipos. O sí, ya tendría la cosa sumiga que tuvieran más posesión que el Madrid o que el Barcelona. Ya me resulta difícil, pero tipos osados los hay. Y ahí están los ejemplos del Rayo Vallecano con Iraola, que va a jugar Europa con un fútbol vertical, con un fútbol brillante, por momentos, con un fútbol vistoso. ¿Por qué no? ¿Cuál es la clave? Dos. Tener un entrenador valiente, lo tienes. Y uno, y más importante, rodearte de los jugadores que necesitas para jugar a eso. Ya tienes una buena base. Ahora necesitas acertar en los fichajes que tienes que hacer. Porque además Sarabia es de los entrenadores que cree que el fútbol se juega jugando y no especulando. Podríamos poner ejemplos de entrenadores que sabemos que marcan el 1-0 y ya no se juega a nada. Pero a nada es nada. Sarabia no es de esos. Y no estoy diciendo que un fútbol sea mejor que el otro o peor uno que otro. A cada uno le puede gustar más una manera de jugar u otra. A mí me gusta la más vistosa, ¿no? En la que eres protagonista, tienes el balón y tienes muchas más oportunidades de ocasiones de gol que el rival. Porque al final, por pura matemática, cuantas más opciones tienes de llegar, más opciones tienes de ganar. Y cuanto más tienes el balón, mejor defiendes. Que ha sido un dato fundamental en el Elche. El equipo menos goleado. 19 porterías a cero. ¿Y por qué ha sido? ¿Porque se han colgado todos del larguero y han metido el autobús de Maguregui? Qué mayor soy. El autobús de Maguregui. Eso los de 40 años para atrás no saben lo que es. Maguregui era un técnico de los años 70, 80 que se decía... ¿Qué vas a meter al autobús de Maguregui? Pues jugaba a la ultradefensiva. Poco más reciente podríamos hablar de Clemente, ¿no? De Javi Clemente, que tan amigo es del padre de Sarabia. Ironía. Bueno, pues... Y no me cae nada bien Clemente, ¿eh? Prefiero a Sarabia. Por si hay que posicionarse. Bueno, pues el técnico de Elche, que además tiene algo también muy importante. Y ya salimos de la faceta de entrenador. Es buen psicólogo. Es un excelente gestor de vestuario. Es estudioso, es pasional, es humilde, siempre con una sonrisa en la boca. Es empático, con la afición, cala en la gente. No se le caen los anillos de hacer lo que tenga que hacer y de coger y de disfrutar como un aficionado más cuando se gana. Y bailar con los aficionados y coger una bengala. Yo no jamás le voy a criticar por eso. ¿Por conseguir un éxito y pasárselo bien? Lo que pasa es que estábamos acostumbrados al fútbol de corsé y serio. A mí me gusta esto mucho más, como me gustaba cuando Pacheta se abrazaba con los aficionados en los partidos de playoff, campos pequeños donde se podía abrazar. Este tío es igual. Esos son los técnicos que acaban tocando el corazoncito de la gente. Por eso digo que chapó por Bragarnik. Que luego los primeros 5 partidos los pierdes y ya te planteas la opción, no solo él, sino la afición de echarlo. Sarabia sabe que eso puede pasar. Pero hay que mentalizarse de que lo que viene es primera división. Y que ya no va a ser jugar a ganador como ha sido la segunda división. Por eso muchas veces prefiere ser cabeza de ratón que no cola de león. En este caso, queremos ser cabeza de león en primera división. Y no solo cola de león que nos den para allá y para acá. Cuando le preguntamos a Sarabia en la semana pasada en nuestro programa especial Elche en Punta, Leyendas Elche Club de Fútbol, si iba a cambiar en algo la esencia, su estilo de juego, su filosofía, su sello, el trazo Sarabia, por jugar contra los grandes, los medianos y los de su liga, es decir, jugar en primera división, esto respondía. Bueno, es que si no es así, pues mejor que no me renueven, porque no es que no sepa hacer otra cosa, pero es lo que creo que sé hacer, es lo que me ha traído hasta aquí. Es verdad que a veces en el mundo del fútbol pues se ponen etiquetas o se dice, no, en esta categoría no se puede hacer esto, aquí hay que jugar de esta manera, aquí hay que hacer no sé qué. Y yo creo que en mi carrera he demostrado con el Andorra en segunda B, primera ref, incluso segunda y ahora con el Elche también, que se puede desarrollar esta manera de jugar, que hay muchas maneras de jugar a fútbol que te dan rendimiento, que evidentemente lo que buscamos cada uno desde lo que nos gusta y desde lo que sabemos es la eficacia y el resultado, por supuesto. Pero también, como he dicho este año, en muchas ocasiones, estos jugadores me han hecho mejor entrenador y me han hecho que este modelo que ya traíamos, manteniendo absolutamente la esencia, pues sea más completo y tengamos más alternativas, seamos menos previsibles, pues bueno, porque son futbolistas de mucho nivel y son futbolistas de diferentes cualidades, ¿no? Ahora tenemos aquí, por ejemplo, a Sori. Con Sori nos ha permitido muchas veces jugar con Matías o con Sanro directo porque sabíamos que la iba a ganar y que a partir de una prolongación de él pues podía correr Yago, Germán, Josán, o podíamos ganar una segunda jugada y a partir de ahí ser más verticales, o con un jugador como Josán pues en situaciones igual no necesitábamos tanta elaboración o tanto juego interior o tanta asociación. Simplemente se trataba de intentar encontrar dos, tres pases para ponerle una situación de uno para uno fuera, porque sabíamos que él iba a poder resolver y luego pues tener esos rematadores como Sori o como Mou o como Agustín o como Óscar, ¿no? Entonces, bueno, este perfil de jugador es futbolístico y también humano, porque la verdad que lo más, fíjate, llevo con piel de gallina dos minutos mientras pienso en todo esto. Lo que digo, el aspecto humano es el que más me llevo para siempre, el que más dentro me ha llegado y el que mejor, tanto persona como entrenador, me ha hecho. No sabremos lo que pasará en primera división, pero es que ahora mismo es el entrenador perfecto. No se me ocurre otro entrenador que le haya sacado el rendimiento. Fijaros, un equipo donde el máximo goleador del Elche no estaba entre los 15 primeros de segunda división. Y consigue que jugadores que no han sido titulares a lo largo de la liga aparezcan en los momentos decisivos. Sori Cava te marca un gol que es medio ascenso y que le da la vuelta a la clasificación para depender de ti mismo en la penúltima jornada. Mourad en los últimos cuatro partidos ha metido tres goles. En el penúltimo marca el sello de la victoria, el 2-0, y abre el camino del ascenso a primera división con el primer gol en Coruña. O sea, consigue tener motivados absolutamente a todos, con esas carencias, que para mí han sido importantísimas, en la punta de ataque. Pero bueno, ha conseguido que 20 tíos o 19 hayan marcado gol esta temporada. Los tiene a todos enchufados, aunque en muchos no tienen el rol, ni mucho menos no han tenido el rol de titulares. Bueno, pues el técnico del Elche, que lo va a seguir siendo hasta 2027. Cinco, aquí las maletas, allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico, combustión, tienes las dos cosas. Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable, con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. y todo en un Volkswagen. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Enganches Linero con el Elche Club de Fútbol. Enganches Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Distribuimos todas las marcas del sector del enganche y ofrecemos la mejor opción del mercado por precio y profesionalidad. Con más de 1,000 metros cuadrados de instalaciones para ofrecerte la última tecnología y el servicio más profesional. Enganches Linero, en Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla y engancheslinero.com. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. No dejes que dolores de rodilla, cadera o artrosis paren tu vida. Pon tu salud en las mejores manos. El doctor José María Durán es un reconocido médico en cirugía ortopédica y traumatología. Especialista en todo tipo de patologías de rodilla, deportiva, degenerativa y artrosis. Con una atención personalizada y cercana. No serás un paciente más. Citas al 680-498-213 y clínicafunciona.com. Si sabes reconocer una buena paella, tienes un don. El don del amor incondicional por la paella. El don Daxa. Enhorabuena, porque eres de los que entienden la importancia de un arroz bien hecho. Disfrútalo y sigue cada jueves el espacio El don del amor incondicional por la paella. El don Daxa. Arroz Daxa. El auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Sintonía de Fútbol 7 porque tenemos ya campeón de la Superliga y este fin de semana se disputan ya todas las finales de los playoffs en el resto de categorías y el Campeonato Nacional de Fútbol 7 se disputa la semana que viene, el próximo fin de semana. Carlos Cerdá, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, ¿tenemos ya representante para el Nacional? Tenemos representante para el Nacional. A ver, cuéntanos. Cosido y Adornos Gómez se proclamó el domingo por la tarde, campeón de nuestra Superliga en un playoff que hizo espectacular. O sea, por así decirlo, le cayó el lado más complicado del cuadro dentro de lo que se supone un lado complicado. Venció a Sol de América en penaltis, venciendo al final por 7-6. Luego se comió al Coves Abogados 1-2. Y ya en la final, el que venía por el otro lado del cuadro, que a la postre ha sido el TGS, que ha sido el campeón del torneo clausura, le ganó también 3-1 con mucha nitidez y mucha claridad. O sea que un grupo de chavales que van dispuestos a comerse el mundo, ¿eh? Y que van a ser los representantes de Elche en el Nacional que se va a celebrar el próximo fin de semana, ¿no? Este fin de semana no, el próximo. El próximo, fin de semana. O sea, no este. 20, 21, 22. Ya parece que desde aquella fecha en que dijimos nos lo traemos a Elche. Pues eso está ahí ya. Está ahí ya, está ahí ya. Estamos con concejalía cerrando todos los flecos, todo lo que son los puntos de luz, todo lo que es la hidratación, lo que se va a ir preparando. Creo que quieren preparar en la Magrana una cena el viernes para todos los equipos, pues homenaje, creo, de convivencia. Creo que puede ser, sí, muy bonito ese gesto, esa cena. Luego tenemos también preparado para el sábado, y eso ya se ha abierto a todo el mundo que lo desee, en Barracas, en Hogueras. Lo que no recuerdo es el nombre de la barraca en concreto, a ver si lo puedo comentar la semana que viene, para que puedan entrar y con la copa que salga barato. Uh-huh. Bueno, pues pequeñas cositas que no entra dentro de lo meramente deportivo, pero que ayuda a que sea algo muy vistoso. Bueno, pues ese Campeonato Nacional de Fútbol 7, que va a tener seguro muchísimo seguimiento y brillantez a partir del viernes 20 y hasta el domingo 22. Y este es el último fin de semana para el resto de... Sí, porque de divisiones. Parar no paramos. O sea, no se para. Yo te puedo decir que mi cerebro está a punto de cortocircuitar porque son muchas. Llevamos tres fechas. Esta semana pasada con los finales del playoff de la Superliga. Esta semana que entra con todos los playoffs del resto de divisiones: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. En el que voy a rebufo. Dejándole ya todo listo, todo preparado, a ver si hoy se queda, porque además tengo que limpiarle a los jugadores las apps para que puedan ver desde sus móviles todo lo que es el torneo. Espero poder dejarlo ya todo configuradísimo en el día de hoy y ya pues que se quede todo perfecto, rodado, para que el fin de semana vaya todo cuadrado y vaya bien. O sea, de primera división hasta la novena, los playoffs por el ascenso. Sí. Y también por abajo. Sí, todo. O sea, no hay playoffs por descenso, solamente playoffs por el título de liga. Playoffs por el título de liga. Playoffs por el título de liga de cada división. Correcto. Los que descienden, ahí no hay. Vale, vale. Y luego, pues eso, el viernes por la noche serán los octavos de final, sábado por la mañana serán los cuartos, sábado por la tarde serán las semifinales y domingo por la mañana serán las finales de cada división. Uh-huh. Así el domingo por la tarde ya el que quiera festejar, pues oye, se coge la copa, la llena de champán y que pase una muy buena tarde. Bueno, y la próxima semana, lo que haremos el miércoles que viene, es hablar ya de ese Nacional que estará a menos de 48 horas del comienzo, ¿no? Sí, ya nos involucramos y nos metemos, nos inmersamos en él y comentaremos pues los prolegómenos, los pormenores y... Sí, recordaremos horarios, sí, porque habrá muchos aficionados. Sí, porque además, todavía se están gestionando. Ya está el cronograma hecho, pero parece que hay flecos todavía que limar por las horas de cierre de lo que es en teoría los partidos nuestros, con lo que tiene que ser el cerrar de puertas por parte de los empleados de la ciudad deportiva. Vamos a ver. Si hay que modificar el horario, si los empleados pueden hacer una horita extra, no creo que sea más, para poder cerrar. Estamos viendo, ahora os lo pediremos a vosotros, a ver si también queréis, si podéis prestarnos alguno, de algún comentarista, en fin, flecos. Sí, sí. Recordamos que estamos hablando de ese campeonato nacional de minifútbol, Fútbol 7, que se va a celebrar en nuestra ciudad, en Elche, el fin de semana de la semana que viene, del viernes al domingo, y donde va a estar lo más granado del Fútbol 7 nacional, de todas las comunidades, sí. Viene algún representante, ¿no? Sin duda, y además que sepan que de esos equipos va a salir la selección española que nos represente a todos los españoles en las distintas competiciones europeas, que fuera de España. Y eso es lo malo, es lo que nos comentó Pachi. Fuera de España es todo federación, hay unas inyecciones económicas importantes, son selecciones hechas y derechas, con sus patrocinios. Con su capital ahí bien grande para que pues vayan con todo. Sí, vayan con tiempo, mejor entrenados, mejor vestidos y mejor comidos. Claro, mucho más entrenados, mucho más preparados. Y luego llega a España que al final, al fin y al cabo, es una familia que se junta pues en el avión prácticamente para irse a, en este caso, por ejemplo, el Mundial, a Bakú, y llegas allí. Es una pena porque fíjate que España es una superpotencia. Ese es el problema. A nivel de fútbol, 11, a nivel de fútbol, sala. Qué pena, ¿no? Que el Fútbol 7, que es un deporte que no ha nacido hoy, que lleva ya muchísimos años, pues pegando cada vez más fuerte, y aquí lo vemos este año con una liga que tiene ya más de 170 equipos en una sola ciudad, pues que no tenga ese respaldo, ¿no?, de patrocinadores para este tipo de campeonatos. Al menos ya sabemos que desde la presidencia de la Asociación Española de Minifútbol hay cita con la federación para ver si pues al menos nos dan ese respaldo. Uh-huh. De puertas para afuera, porque para afuera es todo federación, sí, europea, sí. Federación mundial, y nosotros, por lo que acabas de comentar, de la tradición que tenemos con el fútbol, nos permiten ser asociación. Correcto. Bueno, pues hablaremos el miércoles de ese Nacional, donde habrá que prestar especial atención y apoyo al equipo de Elche, al que acaba de ganar esa Superliga. A este Cobesa. No, es el de antes, el de casi siempre. Este es Cosidos, ¿no? Cosidos y Adornos Gómez. Pues muchísima suerte al Cosidos y Adornos Gómez, con ese gran apellido seguro que van a hacer un gran campeonato. Y ¿por qué será, no? Y les apoyaremos a tope. Gracias, Carlos. A ti. Hasta el próximo miércoles. Y a todos vosotros, como siempre, mil gracias por estar ahí. Mañana volvemos a la 1:20. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.